¿Qué tal? Mi nombre es Diego Lechmann, del grupo La Pipetua. Queríamos invitar a todos a ver el espectáculo La Pipetua a la obra en el Teatro Apolo, Corrientes 1372, bajo la dirección de Oski Guzmán. La Pipetua a la obra es un espectáculo de comedia física que mezcla las artes visuales con las artes plásticas, la música y el juego clownesco de estos cuatro personajes de La Pipetua, que en este tercer espectáculo tienen como objetivo construir su propia casa. En el medio de este intento, las situaciones desopilantes del humor absurdo, clownesco y excéntrico musical estarán a la orden del día. Estamos los sábados y domingos para que puedan venir a las 17 horas. Y ahora, todas las vacaciones de invierno, vamos a estar con doble función, a las 15 y a las 17 horas, en el Teatro Apolo. Más información del espectáculo en www.lapipetua.com.ar. Y bueno, los esperamos en el Teatro Apolo, La Pipetua la obra, bajo la dirección de Oski Guzmán. Muchas gracias a la radio por difundir nuestra propuesta. Desde La Pipetua, muchas gracias para todos.